Ya lo sé todo, soy mayor que tú. No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos. No es tu primera vez, ya me di cuenta. Ya no llores, ya no temas, que somos todo en el amor. Tranquila que aquí estoy yo. Tú no pienses que soy como aquel que burló tu inocencia. Sé que eso te lastima, no vemos más tu tema. Pero algo a ti falló, y para eso estoy yo, para hablarte del amor. Y ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Te respeta y nació para ti, niña de mi vida. El que pisó la rosa y creyó que se marchitó. Yo te fui el escondido para levantarte. Amaré y cuidaré y te protegeré. Y es que hasta mi vida te doy. Y ahora entrégate. Si lloro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, linda querida. Más bella, mi alma es toda no tuya. No me importa. Olvida eso, de verdad te lo pido. Es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente. Dueños del swing.